De una violenta pasión soy prisionero. Es una extraña manía que me extravía. Sueño que soy para ti un carpintero y que eres tú para mí como María. Sueño que por ti hago una cruzada y que en tu nombre acabo con los infieles. Sueño que eres la reina de las mujeres y que yo soy guardián de tu morada. Y aunque no seas virgen ni tampoco yo sea San José. Comenzamos hoy aquí en Tiempo de Deportes. Antes de adentrarnos en nuestra programación especial dedicada al 30º Maratón de Fútbol Sala, con uno de los acontecimientos de este mes de julio, que si bien no va a tener lugar aquí en Ubrique, lo vamos a tener muy cerquita y bueno, es uno de esos acontecimientos que merece la pena asistir por la grandiosidad. Nos referimos a el partido amistoso de pretemporada que va a disputar el Sevilla Fútbol Club aquí en la Sierra de Cádiz, en concreto en Arcos de la Frontera. Para conocer un poco más sobre esta iniciativa, sobre este encuentro, este amistoso, tenemos al otro lado del teléfono al presidente de la Peña Sevillista de Arcos, Antonio Cantos. Antonio, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Jesús. En principio, muy buenas. Igualmente, en principio parece que Arcos le toma relevo a Ubrique lo referente a esa posibilidad de traer un equipo de primera división a la Sierra, como en este caso es el Sevilla, que supongo que será uno de los grandes objetivos de una peña deportiva cuando se funda y que por lo tanto estaréis exultantes, ¿no? Pues sí, pues la verdad es que estamos muy satisfechos, muy contentos por la labor que hemos hecho tanto la junta directiva como por mi parte en las relaciones y en las conversaciones que hemos mantenido con nuestro querido Sevilla Fútbol Club, y a la cual han cedido muy amablemente, y vamos a tener la gran oportunidad y la gran suerte de contar con nuestro querido equipo jugando aquí en la Sierra de Cádiz, ¿no? Uh-huh. Era algo en lo cual llevábamos denunciando en cierto modo, de buenas formas y de buenas maneras, dado que como bien sabéis y como bien saben la gran mayoría de los buenos sevillistas que hay en Ubrique, la mayoría de las veces visitaba lo que era la costa, ¿no? Dado que la pretemporada se lleva a cabo lleva un tiempo que se realizan rotas y se hospedan allí en el Hotel Elba, lo denunciábamos en cierto modo para que por favor tuvieran esa gentileza y ese detalle con tantos sevillistas que hay por toda la Sierra de Cádiz. Y y qué mejor sitio nosotros como promotores en esta ocasión, desde la Peña Sevillista de Arco. Y quiero también dejar hincapié, por supuesto, apoyados por la Peña Sevillista de Ubrique, que quiero desde aquí dar un mensaje y dar las gracias por el apoyo que hemos tenido con ellos, tanto por su presidente Miguel Bautista, como el vicepresidente Paco Pérez León, como el secretario Manuel Sigler, como el tesorero Juan Manuel Román, es decir, con todos, dado que estamos muy, como bien sabrás, Jesús, estamos hermanados, ¿no? Como peña, tanto la Peña Sevillista de Arco como la Peña Sevillista de Ubrique. Y siguiendo un poco con lo que me comentaba, es una gran ilusión, que entendemos que es un éxito las conversaciones, y es una realidad. El 21 de julio a las 21:30 en el Estadio Municipal Antonio Barbadillo de Arco de la Frontera, el primer plantel del Sevilla nos va a visitar. Así que tenemos que estar orgullosos todos los sevillistas de la Sierra de Cádiz. Sobre todo por la dificultad de que un equipo como es el Sevilla Fútbol Club de primer nivel tenga ese tiempo, ¿no?, para venir aquí a la Sierra de Cádiz. ¿Cómo se ha hecho posible? Porque hace ya años que no nos visita aquí en Ubrique y era entonces un Sevilla muy distinto al que va a venir ahora a Arcos, ¿eh? Efectivamente, tanto el presidente de vuestra peña, de vuestra día Peña Sevillista, tanto como el vicepresidente, me contaba las anécdotas de cuando hace cuestión, en la época de Joaquín Caparrós. Bueno, pues yo creo que es la última visita que hace a la Sierra de Cádiz, y fue precisamente en vuestro pueblo, en Ubrique, ¿no? Y en aquella época, pues no tenía nada que ver. El caché que por supuesto tiene actualmente el Sevilla no es el que hace 9 o 10 años, ¿no? Con los triunfos y con los trofeos tan importantes que han ganado en estos 5 o 6 años, ¿no? Con lo cual, evidentemente, el caché que tiene actualmente es difícil en el sentido de que, bueno, pues poder como han cedido hacia nosotros, hacia Arco de la Frontera y hacia la Sierra de Cádiz. Actualmente, bueno, pues le pagan unas cantidades muy importantes en otros trofeos, en otras localidades, en otros países, y bueno, pues ha tenido esa gentileza para la afición sevillista de toda esta zona, ¿no? ¿Y qué es lo que estáis preparando para ese día? Mira, pues para ese día entendemos que estamos haciendo una fiesta. Estamos intentando, sobre todo, tirando de peñas hermanas como la de Ubrique, que nos eche un cable, que nos ayuden a lo que es el intentar que el aforo sea el máximo posible. Desde aquí quiero transmitir que se van a poner, y me adelanto a lo mejor un poco, porque me imagino que me preguntará un poco después, se van a poner a la venta alrededor de 3.500, 3.700 entradas, que la propia Peña Sevillista de Ubrique ya cuenta con ellas para poder venderlas allí en la propia Peña. Y lo que pretendemos, por supuesto, que todo sea un éxito y que el aforo sea el mayor posible. Hay una organización montada en la cual hay un protocolo establecido y en la cual, bueno, pues van a colaborar tanto el excelentísimo Ayuntamiento de Arco de la Frontera como lo que es el propio equipo de fútbol de la localidad, el Arco Club de Fútbol, y bueno, pues hemos puesto un grupo importante de voluntarios ayudando para que sea un éxito, para que sea un éxito y sea toda una fiesta para el sevillismo, para el deporte y para el fútbol en general, de tantos aficionados y tantos amantes al deporte como hay en la Sierra de Cádiz. Y eso es lo que pretendemos, que sea una fiesta y que sea un inicio. Yo entiendo que sea un inicio y que seamos un espejo y un reflejo en la Sierra de Cádiz y que seamos un punto idóneo para que puedan venir más años, por supuesto, nuestro equipo, pero que también, oye, pues que como que no, que puedan venir otros equipos de primera división a visitar nuestras localidades y que vengan aquí a jugar y que bien para poder hacer también, hacer la pretemporada, ¿no? Entonces, bueno, todo eso lo estamos moviendo y estamos intentando, poniendo todo nuestro empeño, todo nuestro cariño, todo nuestro amor y sobre todo a nuestro Sevilla Fútbol Club, y por supuesto a nuestras ciudades, para que esto sea totalmente una fiesta y que todo el mundo salga contento y salga beneficiado, evidentemente. Por tanto, es de suponer que habrá expectación en Arco, no solo entre los sevillistas, sino también entre los aficionados al fútbol en general, ¿no? Claro, es un propósito, está claro que uno de los propósitos de la Peña es el seguir creciendo nosotros como Peña y como socios. Hay muchos sevillistas, lo que pasa es que cuesta trabajo que salgan a la luz, como digo yo. Mis colegas y mis hermanos de la Peña Sevillista de Ubrique tienen esa experiencia y lo difícil que es el ir sumando socios a la misma, ¿no? Pero entendemos que hay muchos sevillistas en el cual, bueno, pues se van a sentir muy identificados y creo que van a salir a luz a partir de ese día. Pero también hay muchos amantes al fútbol, que es un primer plantel de un equipo de primera división que hemos estado en Europa durante un periodo importante y que vamos a volver a Europa en breve, y que, bueno, pues tiene jugadores, de la talla de Navas, de Negredo, de Rakitic, que son internacionales, como Diego López, que ha fichado ahora con el Villarreal, de tener el caché de un entrenador como es Mitchell, que ha sido un jugador internacional del Real Madrid, y bueno, pues tenemos, digamos, una junta directiva en el Sevilla que ha hecho una labor espectacular a nivel de gestión de una sociedad anónima deportiva, que bueno, pues que es digno de, y creo que es reconocido a nivel nacional y a nivel internacional. Y entiendo que, bueno, pues que esto es para todo el amante al fútbol, todo el amante al deporte, y no solo a nivel deportivo. Hay muchas personas que estoy convencido de que al ser una fiesta y al ser algo histórico para el pueblo y la Sierra de Cádiz, pues oye, nos van a honrar con su presencia y van a disfrutar de la fiesta sabiendo que va a ser un espejo, digamos, publicitario de cara también al exterior del pueblo de Arcos de la Frontera y, por supuesto, de los pueblos colindantes como Urique y la Sierra de Cádiz, ¿no? Relativamente soy una peña joven, ¿no? Y tener ya esa consideración del Sevilla Fútbol Club no es poca cosa, ¿eh? Bueno, pues sí, la verdad que sí. La verdad que sí, somos una peña muy joven. Nuestro nacimiento parte del año 2008. Quiero recordar la fecha, estamos hablando del 24 de octubre, la fecha oficial de nacimiento de la misma. Somos una peña joven con un número de asociados todavía pequeño, que uno de los propósitos que me he puesto yo en mi nueva candidatura como presidente de la misma, uno de los objetivos era, por supuesto, la posibilidad de traer al primer equipo del Sevilla Fútbol Club, que bueno, pues va a ser, gracias a Dios, una realidad, y por supuesto esto también nos va a ayudar a crecer, ¿eh? a crecer y que haya más socios a la misma y más afiliados y más gente vinculada con nuestra querida peña. Una peña que no tiene única y exclusivamente, digamos, un fin, digamos, deportivo, ¿no? O un fin, digamos, siempre sin ánimo de lucro, por supuesto, sino que también tenemos otros fines, como es el fin cultural, como es el fin a nivel, contamos con una obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Y somos una puerta abierta para todos los arcenses y, por supuesto, para todos, el sevillismo y, no sé, y por supuesto, personas y habitantes de cualquier localidad de aquí de la Sierra de Cádiz. Estamos continuamente con iniciativas, con proyectos, aunque seamos una peña joven, pero queremos hacer una peña dinámica, continuamente que estemos y que hagamos ruido, de forma positiva. Y esa es la idea y esa es la línea, y eso es lo que estamos trabajando toda la junta directiva. Uh-huh. Y toda la junta directiva que estamos en comunicación y conocen todas nuestras iniciativas y todos nuestros proyectos, pues nuestros hermanos de la peña sevillista de Urique, como antes los he mencionado, algunos de ellos que estamos continuamente en conversación y asistimos a muchos eventos conjuntamente, sobre todo cuando se hace la concentración de peñas sevillistas, que siempre vamos de la mano y vamos conjuntamente a la misma para intercambiar experiencias entre todas para mejorar cada día un poquito más, ¿no? Uh-huh. Y aportar y por supuesto, digamos, revalorizar ese sevillismo y lo que pretendemos los de los pueblos de la Sierra de Cádiz, que queremos fortalecer y que se siga expandiendo, ¿no? Y creo que, bueno, porque todavía tenemos que aprovechar, digamos, esa estela de esos triunfos, de esa maravillosa época que ha vivido el Sevilla, que insisto, y quiero decirlo muy claro, que vamos a volver a hacer lo que éramos, ¿no? Y esa es la idea. Así que las peñas sevillistas estamos en esa línea de crecimiento y, bueno, pues con mucha iniciativa y esta es una de ellas que entendemos que es importantísima. Antonio, ¿qué otras actividades organizáis la peña sevillista de Arco a lo largo del año? Pues mira, te comento, hacemos un sinfín de actividades, sean culturales, sean deportivas y bueno, y por supuesto, como decía anteriormente, a nivel de carácter social, ¿vale? De carácter social que bueno, durante determinados periodos del año, bueno, pues colaboramos con diferentes, digamos asociaciones o organismos, como puede ser a nivel de Cáritas, a nivel con las mercenarias de las moscas, a nivel de, bueno, pues intentamos hacer recopilación de alimentos, de tema a lo mejor hacemos una rifa en el cual una participación pueda ir, digamos, destinada a personas con necesidades verdaderas, y en ese sentido eso es algo que tenemos impuesto en la misma y que queremos apoyar y que queremos ayudar. Después, a nivel cultural, tanto todo lo que es relacionado con la cultura de nuestro pueblo, pues intentamos vincularnos y ayudar y poner nuestro granito de arena, ¿no? Y por supuesto nuestras fiestas, en el caso, por ejemplo, de los carnavales, ¿no? Hemos organizado algún que otro evento en la misma época, en la cual la propia peña pues ha montado y nos han visitado las diferentes comparsas y chirigotas de la sierra, y bueno, pues ha sido también una fiesta. También montamos a nivel de campeonatos de fútbol 7, de fútbol sala, en el cual la propia peña cuenta con su equipo, y bueno, pues un sinfín de actividades que queremos ir regenerando y teniendo iniciativa y una imaginación en hacer cosas novedosas para que, bueno, pues que asistan nuestros vecinos, tanto de Arcos como de pueblos de vecinos aquí de la Sierra de Cádiz. Uh-huh. Antonio, para aquellos, por ejemplo, de Ubrique, ya nos has comentado que para adquirir la entrada lo pueden hacer a través de la Peña Sevillista de Ubrique, ¿no? ¿Qué precios uh-huh. tienen? Pues mira, son precios populares. Estamos hablando que, bueno, pues desde los niños menores de 5 años, bueno, van a entrar de forma gratuita, acompañados por sus padres, por supuesto, y después estaremos hablando para niños menores de 6 a 14 años, estaremos dando entradas de entre 7 y 5 euros, y para adultos estamos hablando entre 12 y 10 euros. Además, se incluye lo que es el precio, como podéis comprobar, son precios muy populares, uh-huh. y para el caché que tiene el poder ver al Sevilla Fútbol Club, bueno, pues hemos incluido para un poco, digamos, también motivar, digamos, a los asistentes, se van a rifar dos camisetas del Sevilla Fútbol Club firmadas por todos los jugadores del primer plantel. Bueno, pues yo creo que es una motivación más, y entiendo que son precios populares. Entendemos también, bueno, por la situación, por desgracia, que está viviendo nuestro país, no nuestro país, a nivel mundial, pero bueno, pues estamos intentando por todos los medios que esto sea una fiesta y que, bueno, que sea un motivo también de desconectarnos de la situación, ¿no? De la situación que nos levantamos todos los días, por desgracia, por la mañana, escuchamos la radio, escuchamos la prensa y no más escuchamos malas noticias. Esto puede ser un motivo de motivación para todos los habitantes de la Sierra de Cádiz, para tener un día de alegría y un día de desconectarnos, ¿no? De esa dinámica que tenemos actualmente, entre comillas, negativa, y que yo confío que empecemos a tomar un nuevo rumbo de crecimiento, ¿no? Que es lo que esperamos todos. Pues entre los precios y el nivel del equipo que va a venir aquí a la Sierra de Cádiz, del Sevilla Fútbol Club, supongo que esperáis lleno en el Barbadillo, ¿no? Hombre, eso es lo que pretendemos y eso es lo que queremos y eso es lo que estamos ilusionados y eso es lo que estamos trabajando todo el mundo conjuntamente. Desde aquí, además de la primera, que fue la que invitamos y la que nos honraron con su presencia en una de las reuniones que mantuvimos en la peña nuestra de aquí de Arcos, estuvo la propia peña sevillista de Ubrique para apoyarnos y para en todo lo que fuese. Ellos se prestaron y se han ofrecido a todo lo que sea necesario y así lo estamos ya viviendo con ellos. También nos hemos puesto en contacto con diferentes peñas de diferentes localidades de la zona de tanto de la Sierra de Cádiz como de la Sierra y de pueblos colindantes de la provincia de Sevilla, ¿no? De tal forma que intentar un poco divulgar y hacer más cercano la posibilidad de acceder a esas entradas y de hacerles ver lo importante de esta fiesta para esta zona de Cádiz, ¿no? Y nos estamos apoyando en esa línea con las diferentes peñas. Estamos dando la cabeza a San Juan, de Lebrija, de Pueblo de Montellano, de Ronda, de Morón, del Coronil, de la propia Villa Martín, de San Fernando, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, Olvera. Es decir, estamos intentando, ya lo hemos dirigido a todos los diferentes presidentes de las peñas a través de correo ordinario y vía telefónica, de cara a que ellos van a poner los medios para intentar que esto sea un éxito y que se llene. Tanto es así que, según me informaron y con muy buen criterio, el presidente de la Peña Sevillista de Ubrique con su vicepresidente están en conversaciones con una flota de autobuses para facilitar el desplazamiento hacia Arcos. Y bueno, que eso es la información, creo que la tienen ya en la propia Peña Sevillista de Ubrique, y para facilitar a todos los aficionados y no aficionados al Sevilla Fútbol Club que tengan ilusión y ganas de ver una fiesta, pues facilitarle para no tener que coger vehículo y la incomodidad, ¿no? En ese día, ¿no? Porque lo que se entiende es que, bueno, pues que se aproveche el día para, bueno, disfrutar del pueblo, ¿no? Disfrutar de Arcos de la frontera y, como remate, pues, como los colofón, por supuesto, esa fiesta con el final del partido y la entrega del trofeo. Sí decirte que no te había comentado, Jesús, que esto lo hemos hecho nosotros dentro de lo que es a nivel, curiosamente, a nivel de eventos que organizamos anualmente. Nosotros ya el año pasado hicimos el primer memorial Antonio Camacho. Para que no lo sepan, Antonio Camacho fue una figura emblemática en el pueblo de Arcos de la Frontera, muy vinculado al mundo del deporte, muy vinculado al mundo del fútbol, y por supuesto, qué mejor que un buen sevillista como fue él, ¿no? Una persona que estuvo entrenando al Arcos, una persona que estuvo dentro de la Junta del Arcos, una persona que, bueno, pues muy, muy vinculada y además sevillista. Y bueno, pues desde la Peña Sevillista ya en el año 2010 hicimos un primer memorial del amigo Antonio Camacho, y mira qué mejor idea que en este segundo año pues hacerlo como un encuentro, como un trofeo, dentro de lo que es el segundo memorial de Antonio Camacho, un sevillista de pro, un arqueño guarcense de pro, y por supuesto un aficionado al deporte y al fútbol y un amante del fútbol que destinó mucho tiempo de su vida al mismo Yarco, ¿no? Uh-huh. Con lo cual quería hacerlo para los que no lo sepan, ¿no? Que lo hemos enmarcado, y por supuesto será un trofeo, será un trofeo. Uh-huh. Pues lo vamos a dejar aquí, tan solo recordar que será el sábado 21 de julio a partir de las 9:30 ese segundo memorial Antonio Camacho, Arcos Club de Fútbol, Sevilla Fútbol Club, y que, como bien nos comentaba Antonio, la Peña Sevillista de Ubrique va a fletar autobuses al precio de 6 euros por persona para una excursión a Arco, pues para presenciar este encuentro. Antonio, agradecerte que nos hayas atendido. Enhorabuena, pues, por extensible, digamos, que al pueblo de Arcos, por tener la posibilidad de tener allí al Sevilla Fútbol Club. Y nada, desearos mucha suerte y que, como hemos comentado, que espero que haya lleno absoluto en el Antonio Barbadillo, ¿eh? Pues agradecerte, Jesús, tu llamada, el que participe en un pueblo al cual admiro y al cual tengo bastante aprecio y me encanta. Cada vez que puedo paso a visitarlo, y desde aquí quiero animar a todos los ubriqueños a que, bueno, pues que vengan ese día tan especial, que también es especial para Ubrique y también es, y muy especial por supuesto para Arco, y sobre todo para el sevillismo y para el Sevilla Fútbol Club. Así que animaros, que os vengáis por acá, que va a ser un día de fiesta, y agradeceros vuestra colaboración y vuestra aportación, y desde aquí mando un fuerte abrazo a la Peña Sevillista de Ubrique, que tan buena labor hace por el sevillismo y que, bueno, pues hace que haya tantos aficionados al Sevilla, que más nosotros quisiéramos tener el número de sevillistas que hay en vuestro querido pueblo. Eso es lo que pretendemos, eso es lo que queremos, y seguro que algún día estaremos cerquita de vosotros. Nunca os superaremos, pero estaremos muy cerquita. Así que muchísimas gracias por vuestra invitación. Muchas gracias a ti y un abrazo. Aquí lo esperamos. Gracias. Adiós. Llegada como una moto, al menos por lo que el viernes se pudo ver en esa final del Frank Sport, ¿no? Sí, hasta aquí la maratón y con mucha ganas de que empiece y a ver hasta dónde podemos llegar. Uh-huh. Comentábamos esta mañana que después de varios años, hablando de esa final del Frank Sport ante Estudiantes, que venciste 5-1, después de varios años con duelos igualados, los dos últimos se han saldado con victoria más o menos cómoda por vuestra parte. Bueno, cómoda, parece resultado cómodo, pero costó su trabajo ganarle, pero sí, según el resultado parece más fácil, pero que no fue tan cómoda como parece. Uh-huh. Bueno, el trabajo siempre cuesta, pero claro, el no termina los partidos, digamos, por ejemplo, como terminó esa final del Petaquero, podemos decir que ya es comodidad, ¿no?, viviendo la entidad del rival. Sí, el trofeo Petaquero, la verdad que con el Porti nos costó mucho, mucho trabajo, quedando dos segundos creo que ganamos ese trofeo, y con Estudiantes pues lo ganamos antes y con más ventaja de goles, la verdad es que sí. Uh-huh. Oye, Luis, como decimos, en estos dos últimos partidos, dos goleadas a Estudiantes, ¿qué ha cambiado? Porque antes todos los partidos, como decíamos, se caracterizaban por la igualdad. Quizás ya habéis perdido el excesivo respeto que se teníais un equipo a otro, ¿o qué es lo que ha cambiado realmente? No, el respeto sigue habiéndolo entre los dos equipos, pero creo que físicamente siempre en la segunda parte llegamos mucho mejor que ellos. Y ellos han tenido la baja de Dani Chávez estos últimos partidos, que ahora está empezando a jugar. Y también, en la final también creo que le faltaban dos jugadores también, como Sipa y alguno más también. Vi que de profundidad de banquillo tenía poca. Y en la segunda parte nosotros físicamente mejor. Y con más profundidad de banquillo, pues nos llevamos el partido más fácil. Es que no solo ha sido frente a Estudiantes, en semifinales también eliminasteis al Porti. Pero es que, digo, la comparación con el trofeo del Petaquero, cuando estabais jugando el trofeo del Petaquero, al menos en esos partidos, dio la impresión de que el equipo llegaba más justo de fuerzas, ¿no? Sacasteis los partidos, pero muy trabajados. Y aquí parece que habéis tenido como más facilidad y además ante los mismos rivales. Sí, pero también tienes que ver que veníamos de jugar una maratón de Prado Rey. También la gente está cansada de todo el año. Y este fin de semana, sin embargo, la gente estaba más descansada, también estábamos con más gente. Entonces, sí, es lo que tú dices, este trofeo parece que nos ha costado menos trabajo. Supongo que, por lo tanto, llegáis a este maratón de morar por las nubes, pero en todos los demás aspectos, ¿cómo llega Revolución La Fresquita a la maratón? ¿Estáis completo de festivo? ¿Llega alguno lesionado? O ¿cómo llegáis? Sí, llegamos bien, llegamos completo. Creo que solo nos faltará David Benítez, que se va a llevar arrastrando una lesión de tobillo todo el año. Y creo que yo estaba hablando con él y creo que no va a jugar esta maratón. Y nada, por los demás todos llegamos bien y a ver hasta dónde podemos llegar. Con mucha ganas de llegar otra vez a la final y ganar nuestra quinta maratón consecutiva. La pasada semana nos comentaba Mario que quizás algunos jugadores puedan notar el cansancio de una temporada tan larga, habiendo compaginado dos ligas, tanto la local como la comarcal. ¿Tú crees que eso puede hacerle mella al equipo poco a poco conforme vaya pasando eliminatoria? Sí, creo que sí, porque es lo que tú dices, llevamos muchos partidos en lo alto y aparte de ver los partidos en lo alto, desde el grupo nada más ya tienes que empezar muy fuerte porque no nos ha jugado un grupo fácil tampoco. Ya todos los partidos empiezan siendo muy fuertes, entonces el equipo creo que lo notará, aunque la plantilla es más larga que otros años también. Bueno, la verdad es que el denominado grupo de la muerte es lo que tú comentas. No podéis hacer como en otras temporadas, no ir en progresivamente, porque los primeros partidos, bueno, al no tocaros equipos de gran nivel, digamos, sí os habéis podido ir dosificando, ¿no? Y aquí claro, ya pues hay que empezar casi desde el principio ya a darlo todo. Claro, claro. Este grupo es lo que tiene haberte tocado dos equipos de división de honor, como el Porti, que ha quedado quinto, cuarto, quinto, no sé, más la Mandarina, que también ha quedado por esos puestos, más el Bar La Plaza, que acaba de subir a división de honor. Ya desde, más que desde el grupo, ya tiene que estar luchando por estar arriba. Bueno, todo esto se puede compensar, digamos, con el hecho que tú también has comentado antes, esa posibilidad de igualar al mejor equipo de la historia de la maratón. Pero además, como decimos nosotros, haciéndolo a lo Indurain, ¿no? Con cinco consecutivas. Esto va a ser, sin duda, una dosis más de motivación, ¿no? Sí, queremos conseguir la quinta, que solo hay un club que la tiene, cinco, y además, como tú bien dices, sería consecutiva y haríamos historia, que es lo que queremos. Va a ser muy difícil, pero bueno, lo intentaremos. Bueno, viendo, ya que estamos hablando de maratón, esta fase de grupos en las que va a iniciar la competición, ustedes en ese famoso grupo C, viendo cómo está estructurada este año la fase de grupo, ¿tú crees que necesita, como los equipos se han reducido ya, para próximas ediciones necesitaría un nuevo formato? Porque claro, que pasen 32 de los 38 equipos dice poco, ¿no?, de esta primera fase. Claro, eso es otra. A mí el formato, la verdad es que este formato es el que hemos tenido siempre y siempre ha sido así, pero yo lo cambiaría porque no me gusta eso de que solo se queden fuera 4, 5, 6 equipos, se quedan nada más fuera de la primera ronda. Luego te enfrentas otra vez, si pasamos, creo que te enfrentas en octavo otra vez al mismo de tu grupo. Tampoco lo veo bien que otra vez te tengas que enfrentar al mismo que ya te has enfrentado en tu grupo. Yo vería mejor otro formato, como el de cabeza de serie o algo diferente. De todo modo, viendo pues esas condiciones que se van a dar en la fase de grupo, ¿tú crees que habrá alguna que otra sorpresa? Bueno, siempre la ha habido. Yo no sé qué decirte, pero sorpresa se puede dar. Tú sabes cómo está este formato y sí que se puede dar alguna que otra sorpresa. Hombre, yo no hablo de sorpresa fortuita, sino sorpresa buscada, ¿no? De un equipo que tú te esperas que tenga que ir en el primero de grupo y curiosamente va tercero porque le beneficia, ¿no? Sí, me refiero a buscada, pero que cada equipo puede buscar lo mejor para ellos. Eso no, yo no lo veo como trampa ni nada. Si trampa sería que se dejara perder para ese otro equipo, pero tú puedes quedar primero, segundo, tercero, como quieras, pasando de grupo. No lo veo yo. El formato hace que sea así, que los equipos puedan hacer esas cosas así. Bueno, desde vuestra experiencia, Luis, ¿cuál es la clave para hacer una buena maratón? Hay muchas claves. Una, llegar muy bien físicamente. Dos, que el equipo descanse cada vez que termine los partidos. Y sobre todo también las piquitas de suerte que el balón al otro equipo le dé en el palo y se salga y a ti le dé en el palo y entre, que también es mucha suerte, ¿eh? Porque hay partidos que seguramente se complicará y tendremos que tirar de la suerte. En ese sentido, en el de la fuerza física, digamos, esa dosificación, suponemos que mucho o gran parte de, digamos, del buen hacer, ¿no?, para llegar a esa final todavía fresco, se le debe al entrenador, ¿no?, que sabe cuándo manejar a los jugadores y darle los descansos necesarios. Claro, el entrenador tiene que hacer sus cambios rápidos, tiene que dosificar a los jugadores que crea que llegan físicamente peor. Pero este año nuestro grupo va a ser más difícil, pero que sí, haciendo cambios buenos y rapiditos, y sobre todo los días de calor, descansa más a la gente, llegaremos lejos, creo yo. La verdad es que vosotros en estas tres últimas ediciones nos habéis adjudicado, no hemos visto finales disputadas por esa diferencia, ¿no?, en el físico entre vosotros y vuestros rivales. Los tres han cambiado, pero siempre llegan los equipos muy justos. No sé cómo os los apañáis ustedes, que parece que llegáis frescos. Sí, es verdad que siempre las finales nos las llevamos muy, no fáciles, pero que nos las llevamos por un resultado largo, un resultado abultado. Pero siempre hemos llegado también a las finales jugando semifinales muy duras. Uh-huh. Estos últimos años hemos jugado semifinales contra Estudiantes, los dos últimos años. También hemos eliminado a Marca en penalti. Y claro, físicamente llegamos bien, yo creo, por la preparación que tenemos de todo el año, y que además el equipo sigue siendo joven. Ajá. ¿Cambian mucho los equipos con respecto a la liga cuando se enfrentáis a ellos en la maratón? Sí, cambian mucho. Tienen a todos sus componentes. También tienen la cosa de que tú has ganado la liga y te quieren ganar, vienen a por ti con más ganas, y sí, cambian mucho los equipos. Lo de los choques este año con el Porti parece cosa de bruja. Ya hemos visto los tres choques últimos en esa final del Petaquero, en esta del Frank Sport, ahora en la fase de grupo, y puede darse incluso la posibilidad, como tú comentas, que en octavo también se volváis a enfrentar a ellos, ¿no? Claro, es lo que te he comentado antes, y el formato hace que juegues con ellos en el grupo, y puede hacer también que juegues contra ellos en octavo, este formato. Y además, que es lo que como bien dice el Porti, este año tiene buen equipo, cuenta con todos sus componentes, y ya en la final nos plantó cara que estuvimos ahí para jugarnos el título en los penaltis, y esta última semifinal, en la primera parte creo que íbamos empate a uno, y en la segunda parte ya nos pudimos ir de dos goles, pero también nos costó su trabajo ganarle. Lo veo como buen candidato hasta ahí Leo, a llegar Leo en la maratón esta. Si no ocurre nada raro y estáis al nivel que habéis estado todo el año, ¿entiendes que seáis los favoritos, no? Bueno, favoritos lo entiendo por los títulos que llevamos ganados, y normal que nos pongan de favoritos, pero en una maratón favorito hay muchos equipos ahí. Está Estudiantes, está Marca, que contará con todos sus componentes. El Porti, como ya bien te he dicho, este año tiene un equipo muy, muy duro muy difícil de ganarle, y también los equipos que siempre se presentan a la maratón y que dan sus sorpresas. Claro. Un equipo, creo yo, que dará alguna que otra sorpresa y llegará lejos también. Pues Luis, lo vamos a dejar aquí. Como siempre, darte las gracias por habernos atendido y desearos mucha suerte, sobre todo en este año que, como decimos, podéis hacer historia en el maratón, pero con ese complemento que se le añade, ¿no?, el hacerlo de forma consecutiva, logrando cinco títulos, que ya no solo habla bien del equipo, sino sobre todo habla bien de la generación que habéis coincidido en estos últimos años. Luis, muchas gracias. Venga, gracias a ti. Un abrazo, hasta luego. Liga Local de Fútbol Sala, temporada 2011-2012. 38 equipos divididos en tres categorías lucharán por lograr el éxito en uno de los deportes con más afición en Ubrique. Más de 600 partidos en 8 meses de competición. Goles, emoción y diversión son los ingredientes de la Liga Local de Fútbol Sala de Ubrique. Ven y disfruta de este deporte. Organiza Comité Local de Fútbol Sala de Ubrique. Patrocina Patronato Municipal de Deportes. Colabora Frutos Secos y Golosinas Molinillo, Cervecería Cristina, Pub El Séptimo, Alimentación Lo de Vitorio, Carnicería Rodri, Nube de Algodón, Carnicería Bartolo, Fercabe Asesores, Abardela, Peña Taurina Jesulín de Ubrique, Mundo Animal, Autoescuela La Sierra, Distribuciones Diente de Oro, Mármoles Ortegil, Construcciones Juan Gil, Construcciones Andrés González Domínguez, Artesanos de la Piel, Mesón La Vega, Bar Caribe, Pizzería La Sierra y Radio Ubrique. a seguir hablando de esa trigésima maratón de fútbol sala. Son muchos los detalles que tenemos que analizar con respecto a lo que va a ser esta edición. Ya saben que arrancará mañana a partir de las 8 de la tarde. Y que lo va a hacer en tres instalaciones simultáneas: el pabellón polideportivo, la cancha exterior y la cancha de Reina Sofía. Vamos a pasar a recordar lo que va a ser la configuración de los grupos de esta maratón. En el grupo A están el Club Deportivo Celta, la Lupe Kebab, Leyton Construcciones y Reformas y Los Patos. Posible, bueno, haciendo un análisis superficial, digamos, el favorito a meterse como primero de grupo, lógicamente, es el equipo de Los Patos, que es el que, viendo la clasificación de la liga, más alto ha quedado, y sobre todo porque tenemos ahí dos equipos de división de honor, Los Patos y Leyton, luego la Lupe Kebab, que viene de segunda división, y el Club Deportivo Celta de primera. El grupo B cuenta tan solo con un equipo de división de honor, como es el PAF Metropol, que se salvó la última jornada del descenso a primera. Y lo completan el Racing Pantera, el Café Tertulia Serra, Dubriqui y Club Deportivo CAI. Dos equipos de segunda, uno de primera y otro de división de honor. Aquí, en el siguiente, en el grupo C, es cuando ya viene lo gordo, porque han coincidido tres equipos de división de honor y el campeón de primera, que el próximo año va a estar también en esa categoría. Mandarina, Bar La Plaza, Revolución La Fresquita y Pórtico Construcciones Hermanos Virus Oliva. Parece que el favorito va a ser Revolución La Fresquita, quedar primero por la entidad de rival, lógicamente. Ya luego la cosa está ahí más dudosa en cuanto a lo que es la siguiente plaza. Tenemos Mandarina y Porti, dos equipos muy igualados a fuerzas esta temporada, pero no hay que descartar al Bar La Plaza, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera fase, que a pesar de contar con una plantilla corta, digamos, en los primeros partidos seguramente sí puedan estar al nivel de estos equipos. El grupo D lo conforman Quesos Payollo, Ciucu, Panadería San Antón y Brille 1969. Este sin duda uno de los grupos más flojos, porque no hay ningún equipo de división de honor entre los cuatro. Hay podemos decir dos de segunda, dos de primera, aunque uno de los de segunda, el Panadería San Antón, este año lograba ese ascenso a primera. El grupo E cuenta con Construcciones Monteros, Marca 91, Autoescuela Los Remedios y Cervecería Los Morenos. Lógicamente, Marca 91 es el que tiene las papeletas para terminar como primero de grupo de este grupo E. Grupo F, Estudiantes, Cercasa, Cibeles, Club Deportivo Grazalema y Oasis Longe. Tampoco es un grupo, fácil, asequible para Estudiantes. Tiene al Cercasa Cibeles, que si bien este año ha perdido la categoría, de rebote, siempre es un rival a tener en cuenta en el maratón. Y a él se le une un equipo que debutaba este año en la competición, el Club Deportivo Grazalema, campeón de segunda, y un Oasis Lunge, que también ha quedado entre los primeros conjuntos de primera división. El grupo G lo forman Zulema, Pintura Rafa, Aljibe y Cervecería Carlos. El liderato va a estar entre esos dos equipos, se supone, Zulema y Pintura Rafa, que son los dos de división de honor. Luego tenemos a un Aljibe recién descendido a segunda, pero que tradicionalmente también solía completar buenas maratones. Lo que pasa que ya no es el Aljibe de hace unos cuantos años. Y Cervecería Carlos, que este año, en la última jornada, veía cómo perdía ese pase a lo que es la primera división. Hablamos de liga, lógicamente. El grupo H lo componen La Peña, Autoescuela Celia, Plataforma Murtiarla y Los Montes. Tan solo un equipo de división de honor, Autoescuela Celia, pero un equipo que este año también perdía la categoría. La Peña, que también ha descendido a segunda, Plataforma Murtiarla, equipo de segunda, y Los Montes, que si viene con todo su arsenal, digamos, todos sus jugadores, puede ser un rival a tener en cuenta. Los grupos quedan ya completos con el I y el J, que son dos grupos de tres, y por ejemplo el I lo forman Don Odón, Babel, Dream y Brillo Sur. Aquí lógicamente el favorito es Don Odón, y además que este año, como decimos, puede perder ya esa vitola de ser el único que tiene cinco títulos en sus vitrinas, le pueden igualar. Y el grupo J, la Autoescuela La Sierra UAS, Transporte Miguelete y Club Deportivo Helio Morgan. Ahí el Club Deportivo Helio Morgan, pues sin duda es el equipo que favorito para ganar esta maratón de fútbol sala. Al menos no ganar, pero al menos sí, y me digamos quedar en esa primera posición de este grupo J. qué es lo que pasa ya o lo que va a pasar en esa primera fase de grupos? En total se van a disputar 54 partidos entre las 8 de la tarde del viernes y las 2 de la tarde del sábado. A esa hora, a las 2, supuestamente tiene que estar finalizada la fase de grupo. Puede que se retrase algo los partidos, lógicamente algún tiempo, algunos minutos se van a retrasar, habrá como suele ser habitual con tantos partidos que se disputan. Y, no obstante, la organización prevé que ni a las 2 ni a las 3 se disputen partidos en la jornada del sábado. Se quedan, digamos, horas desiertas para ir cuadrando horarios. Y a las 4 es cuando arrancarían los 16avos de final, que en principio finalizarían ese mismo sábado, como no puede ser de otra manera. A las 12 de la noche ya tienen que haber finalizado los últimos partidos, porque a esa hora arrancan los 8avos de final, que durarán hasta las 3 de la mañana. A las 3 de la mañana se disputa el último partido de 8avos de final. Hasta ahí todavía se estarán alternando dos instalaciones, el pabellón polideportivo y la cancha exterior. La madrugada del sábado al domingo, las 4 de la mañana, será una hora de descanso también, para, pues, como decimos, ir preparando por si hay retraso, por si hay penalti, pues más o menos ir cuadrando los horarios y que no pues se retrasen demasiado la disputa de los mismos. A las 5 de la mañana ya arrancarían esos cuartos de final. Todos estos partidos ya se disputarían en el pabellón polideportivo municipal. 5, 6, 7 y 8 de la mañana, horarios de estos cuartos de final. Las semifinales, pues se tiene la posibilidad de aquel que se levante, y no hace falta tampoco madrugar mucho, ser testigo de esas dos semifinales a las 10 y a las 11 de la mañana. El problema viene que luego habrá dos horas en las que tampoco habrá partido de descanso también para los semifinalistas, de cara a la gran final que está previsto que se dispute a la 1 del mediodía. Se habló en principio de que se podían programar partidos de exhibición de veteranos y de fútbol sala femenino, pero finalmente no se ha estimado así, no se van a disputar esos encuentros. ¿Qué otras cuestiones nos queda pendiente? Pues los partidos que se van a jugar de esa fase de grupos, vamos a enumerarlos. Por ejemplo, el viernes 8 de la tarde, debut de 6 equipos en el pabellón Club Deportivo Celta y la Lupe Kebab, en la cancha exterior Paz Metrópoli Racing Pantera, y en la Reina Sofía Mandarina Barda Plaza. A las 9 de la noche en el pabellón Leyton Construcciones y Reforma Los Patos, en la cancha Café Tertulia Sierra de Urique Cay, y en la Reina Sofía Revolución La Fresquita, Portis Construcciones Hermanos Viruez Oliva. El viernes a las 10 de la noche, Quesos Payollo Ciuco en el pabellón, Construcciones Montero Marca en la cancha y Estudiantes Cercasa Cibeles en la Reina Sofía. A las 11 de la noche, en el pabellón Panadería San Antón de Benocaz, Brille, 1979, en la cancha exterior Autoescuela Los Remedios, Cervecería Los Morenos, y en la Reina Sofía, Club Deportivo Grazalema, Oasis Longen. A las 12 de la medianoche, Zulema Pintura Rafa en el pabellón, La Peña Autoescuela Celia en la cancha exterior, y Don Odón Babel Drin en la Reina Sofía. A la 1 de la mañana en el pabellón Aljibe Cervecería Carlos, en la cancha exterior Plataforma Multial a Los Montes y la Reina Sofía Autoescuela La Sierra Guas Transporte Miguelete. A las 2 de la mañana Mandarina Porti Construcciones Hermanos Viruez Oliva en el pabellón, en la cancha exterior Club Deportivo Celta Los Patos y en la Reina Sofía Paz Metropol Club Deportivo CAI. A las 3 en el pabellón Bar La Plaza Revolución La Fresquita, en la cancha exterior La Lupe Kebab Leyton Construcciones y Reformas, en la Reina Sofía Racing Pantera Café Tertulia Sierra de Ubrique. A las 4 de la mañana en el pabellón Estudiantes Oasis Longe, en la cancha Quesos Payollo Brille 1979 y en la Reina Sofía Construcciones Montero Cervecería Los Morenos. A las 5 de la mañana en el pabellón Cercasa Cibeles Club Deportivo Grazalema, en la cancha Ciucu Panadería San Antón de Benocaz y en la Reina Sofía Marca 91 Autoescuela Los Remedios. A las 6 de la mañana en el pabellón Don Odón Brillo Sur, en la cancha exterior Zulema Cervecería Carlos y en la Reina Sofía La Peña Los Montes. A las 7 de la mañana en el pabellón Autoescuela La Sierra Guas Club Deportivo Leo Morgan, en la cancha exterior Pintura Rafa Aljibe y en la Reina Sofía Autoescuela Celia Plataformas Multialas. A las 8 de la mañana, Pan Metropol, Café Tertulia, Sierra de Ubrique en el pabellón, Mandarina, Revolución La Fresquita en la cancha exterior y Club Deportivo Celta, Leito Construcciones y Reformas en la Reina Sofía. A las 9 de la mañana en el pabellón Racing Pantera Club Deportivo CAI. En la cancha exterior, Bar La Plaza, Porti Construcciones Hermanos Virués Oliva. Y en la Reina Sofía, La Lupe Kebab Los Patos. A las 10 de la mañana en el pabellón Construcciones Montero Autoescuela Los Remedios. En la cancha exterior, Estudiantes Club Deportivo Grazalema. Y en la Reina Sofía, Quesos Payollos Panadería San Antón de Benocaz. A las 11 de la mañana en el pabellón Marca 91 Cervecería Los Morenos. En la cancha Cercasa Ciberes Oasis Longe. Y en la Reina Sofía, Ciucu Bril de 1979. A las 12 del mediodía, en el pabellón La Peña Plataforma Multi Atlas, en la cancha exterior Babel Dream Brillo Sur, y en la Reina Sofía, Zulema Aljibe. Y por último, a la 1 de la tarde, Autoescuela Celia Los Montes en el pabellón, Transportes Miguelete, Club Deportivo Elio Morgan en la cancha exterior, y Pintura Rafa Cervecería Carlos en la Reina Sofía. Esos serán todos los partidos de la primera fase. Los 16avos de final, como hemos dicho, comenzarían a las 4 de la tarde, descanso de 2 horas, finalizarían a las 11, a las 12 de la noche, cuando arrancan los octavos de final, que finalizarían a las 4, una hora de descanso, a las 5, cuartos de final, hasta las 8, otras 2 horas, otra hora, mejor dicho, porque a las 8 finalizaría a las 9, otra hora de descanso, para las semifinales, donde se enfrentarán a las 10 y a las 11, los 4 equipos que lleguen a esas semifinales. Y a la 1 será el horario de la gran finalísima. Seguimos hablando ya, o en este caso ya nos vamos a despedir, mejor dicho, de Fútbol Sala. Tan solo realizar dos apuntes antes, porque ya mañana, como decimos, exclusivamente nos vamos a quedar hablando desde el pabellón polideportivo municipal de esta edición de el Maratón de Fútbol Sala. Comentar que este fin de semana va a haber otras citas deportivas. Por ejemplo, en el apartado de ciclismo, volvemos a repetir que se celebra la 19ª subida cicloturista al Veleta, 40 kilómetros de dura ascensión hacia o por la carretera que está a mayor altitud de toda Europa, la carretera que va hacia el Veleta, una antigua carretera que se construía pues a principios del siglo pasado con el fin de obtener el hielo de las cumbres del Veleta para abastecer a la ciudad de Granada, bueno, y suponemos que a toda la campiña. Y bueno, que está ahí, es una obra de ingeniería increíble que una carretera pues te llegue a esos 3.200 metros de altitud. En esta subida cicloturista va a participar Francisco Moreno, Paco Moreno, colaborador nuestro en materia ciclista. Y eso será el domingo, pero el sábado Francisco García Fría, Francisco Javier Gutiérrez García y Rafael Rincón Sedeño participarán en la tercera edición de la Sierra Nevada Límite, una marcha también cicloturista de 92 kilómetros y también de indudable dureza. Para los amantes de la ruta del fin de semana, destacar que el grupo Los Rivera hace la ruta Ubrique Puerto Galis Sauceda, mientras que los Pelea harán la ruta Ubrique Puerto Galis Picacho y regreso a Ubrique. Y bueno, poco más que contar para lo que va a ser este fin de semana. Como decimos, queríamos comentar algunas cosillas como esta, que no solo de fútbol sala vive el hombre en deportes, al menos aquí en nuestra localidad este fin de semana, pero lógicamente es donde nosotros nos vamos a centrar. Mañana volveremos con más protagonistas, con más temas relacionados con esta edición del Maratón de Fútbol Sala. Hasta entonces, muchas gracias por su atención y que pasen una buena tarde.